Amadeo Ávila Chavero con su papá Luis Ávila. Buen día, ¿cómo están? Qué bueno. Benjamín, estás por ahí. Felicitaciones desde el San Martín de Merlo a River. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien. Contanos un poco cómo fue esa noticia. ¿Quién te dijo que te ibas para River? Bueno. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Sí, estaba muy contento, pero a la vez tenía mucho nervio. Mucho nervio, claro. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 11 años. Claro, 11. ¿Te imaginaste alguna vez esto? No, nunca me lo imaginé. Qué alegría. ¿Y cuál fue, con quién hablaste esta noticia apenas te la dieron? ¿A quién fue la primer persona que le contaste? ¿Y qué dijo la mamá? Se puso muy contenta. Mi vida. Claro, ¿y ahora cómo es? ¿Cuáles son los pasos? ¿Tenés que viajar? ¿Qué tenés que hacer? Tengo que viajar el año que viene. ¿Y te tenés que ir a vivir a otro lado? ¿Tenés que ir y venir? No tengo que vivir. Nada más viajo para entrenar y vuelvo. Ah, muy bien. ¿Y esto ya lo compartiste con tus compañeros del San Martín? Sí, me felicitaban y mi compañero de la escuela también. Estamos hablando con Benjamín Amadeo Ávila Chavero, él del Club San Martín, ahora va a jugar en River de San Luis, me contás, ¿no? Sí. Y te puedo hacer una pregunta, ¿y vos hincha de quién sos? ¡Vamos! Entonces se te cumplen unos sueños ahí. Sí. Mirá si eras de Boca y te llamaban de River. ¿Aceptabas vos? Sí. Sí. Sobre todo el deporte, ¿no? Lo más importante. Claro. Buenas. ¿Cuánto hace que jugás al fútbol, Benjam? Hace un montón, desde chiquito. ¿Y siempre te acompaña que tu mamá, tu papá? Mayormente me acompaña mi papá. Con él está. ¿Y anda por ahí, don Luis? Sí, lo estoy escuchando, sí. Ah, Luis, bueno, ¿ustedes cómo están como familia? ¿Cómo tomaron la noticia? La verdad que fue un paso muy importante, o sea, lo tomamos muy bien, muy contento, porque siempre luchamos, sea por el bienestar de él. Y cuando él fue ahora al Mundialito de los Talentos, bueno, ahí un veedor lo vio y me hizo la propuesta que lo llevara a la escuela formativa que tiene River Plate ahí en San Luis, por una cuestión de que más cerca y todo eso. También lo vio un veedor de Godoy Cruz, que también me pidieron que lo llevara a una prueba. Decidimos viajar acá nomás a San Luis, donde a él agarraron, lo probaron. Después que hicieron otra prueba más, la verdad que se quedaron muy contentos, ya lo vio gente del club y después me avisaron que sí, que querían que ya que el año que viene juegue para ellos. Tengamos en cuenta que ese club que hay en San Luis, ellos forman los chicos, donde los cuales los encaminan para otros clubes de la zona y bien, también para llevarlos a la institución de Núñez, ¿no es cierto? Él es muy chiquito todavía, tiene 11 años, tiene mucho por recorrer. Casualmente hoy estuve hablando con la gente del club, que se están preparando, vamos a preparar el tema de papeles, todo eso. Una cuestión también es que nosotros estamos acá en Merlo. Están viendo a ver si se va a seguir entrenando acá en el Club San Martín. De una vez por semana llevarlo allá y jugar los fines de semana. semana y los mundialitos. Ellos tienen mundialitos provinciales e internacionales también. Claro. Entonces, también estábamos hablando de la posibilidad de poner un profesor que guíe todo lo físico que le van a hacer allá. Así que por una cuestión también de que, bueno, no estamos cerca, pero tampoco estamos lejos, ¿no es cierto? Claro, así que, claro. Bueno, son cuestiones de cosas que hay que charlarla, hay que verla y ver todo, ¿no es cierto? Pero ya está decidido que sí, que el año que viene ya va a estar vistiendo la camiseta de River, ¿no? Qué bueno, una excelente noticia. Luis, ¿y todo esto que venís contando lo hacen como familia? ¿Están teniendo el apoyo, la ayuda de alguien? Sí, generalmente de la familia, ¿no es cierto? Generalmente los apoyamos nosotros como familia y la familia también los acompaña y están muy contentos por el logro de Benjamín. Así que los amigos, los conocidos... Así que eso también te da mucha fuerza a él, le da mucha inspiración a él para que él siga adelante, ¿no? Yo como lo hablé a él, que él tiene que disfrutar lo que le está pasando ahora, uh-huh. No sé lo que Dios tiene preparado para él, pero bueno, ahora es esto, tiene que disfrutarlo y jugar, que es lo que a él le gusta, y bueno, seguir para adelante. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, una hermosa noticia, una gran alegría. Felicitarlos a los dos, a Benja si anda por ahí, ¿no? Que le dé para adelante y a esa familia que acompaña también como algo fundamental. Y acá siempre sostenemos que las buenas noticias vienen muchas veces de la mano del deporte. Así que una vez más, un merlino, un pequeño merlino, que bueno, que se va para arriba, ¿no? Que ahora va a estar en un club más grande. Felicitaciones ahí, si está Benja, lo saludamos. Anda por ahí el Benja, ¿está escuchando? Bueno, Benja... Felicitaciones, disfruta mucho este momento. Gracias. Y todos los éxitos ahí en River y en lo que emprendas. Y un día se vienen acá a la radio, así los conocemos personalmente. Sí, no hay problema, sí, sí. Bárbaro. Tenemos que ver el tema del colegio porque empieza la secundaria, también hay un tema, pero bueno, vamos a ir acumulando todo, yo creo que... Qué bueno, claro, claro. Esperemos que Dios le dé el orgullo para Merlo, vaya a saber, ha habido mucha repercusión en él todos estos días, por las noticias, por todo, así que bueno, eso también agradecerle a la gente, todo el apoyo, porque la verdad que ayer también fuimos, la gente cómo te saluda, te apoya y que le dé para adelante, y eso es increíble. A la hinchada de San Martín, a la 18, ¿no es cierto? Porque realmente los muchachos lo adoran a él y la verdad que ayer estuvieron todos apoyándolo y demostrando el acompañamiento hacia él, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación a Luis y a Benja. Y bueno, eso, disfruten, ya nos comunicaremos para ver cómo avanza esto. Un saludo muy, muy grande. Un abrazo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Benja quiere mandar un saludito. Sí, dale. Primero le quiero mandar un saludo a mi mamá, que siempre está ahí, me lava la ropa para que yo pueda jugar, y también a mi abuelo que está en el cielo y que me está apoyando desde allá arriba. Hermoso, Benja. Bueno, un beso muy grande. Felicitaciones para vos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación y bueno, gracias por difundir también. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando entonces con Benjamín Amadeo Ávila Chavero y con su papá Luis Ávila. Benja, que tiene 11 años, jugador del Club San Martín, que ahora se va para River de San Luis. Bueno, así que toda una alegría.